No es sencillo esto. El video, lo que me ha precedido, he venido con un plan de exposición, pero no quiero dejar de decir, porque nunca dejo de decir, que esta fecha y este lugar, la ciudad y este lugar mismo, y tal como lo ha definido mi amigo y casi hermano de vida, Fortunato Marimachi, representan una serie de características especiales que conmueven a cualquiera, y uno no es de corcho y se conmueve. Esto dicho, empiezo como pensaba empezar. Empiezo agradeciendo a quienes me invitaron, a Damiano Shepard, que tanto trabajó y tanto trabaja para que esto salga bien, que ha puesto un esfuerzo denodado, calidad, nobleza, compañerismo. A las autoridades que ignoro de este lugar, que nos lo han abierto y está muy bien y se agradece. A Carlos Quiroga, que no conocía y es fácil vincularse con algunas personas, sé que era amigo mío antes de conocerlo, yo lo soy después de conocerlo, pero bueno, son tránsitos, ahora mismo. De Fortunato ya he hablado y hay una lógica, como un respeto enorme y un afecto gigantesco por él, pero aparte él fue el primero que me habló de este lugar y que me comentó en su momento emocionado: voy a ir a Bahía, voy a ir al comienzo de los juicios. Y estar acá, en este lugar, y algo trataré de decir de esto, en este lugar que es universidad y es tribunal, dos espacios públicos formidables, tan denostados en tantos sentidos y tan desgastados en otros, estar acá es para mí un honor enorme. Y entonces paso a agradecerle a todos ustedes que se hayan venido, un día cálido en sentido estricto, un lunes que es un día incómodo, que estén apiñados, algunos parados, me conmueve su presencia, le agradezco y trataré de estar a la altura. Contaré algunas cosas, quiero contarles muchas cosas. ¿Cómo se hace para contar muchas cosas en un tiempo relativamente acotado? Yo hablo largo, les prevengo, pero de cualquier modo es un tiempo acotado. ¿Cómo se hace? Se hace rápido y mal, es mi especialidad. Me voy a dedicar a eso y vamos a tratar de hacerlo. El que es periodista también titula, ¿de qué quiero hablarles? Quiero hablarles de Néstor Kirchner un poco, de cómo llegó, de cómo se hizo respetar, de cómo consiguió una legitimidad formidable en la Argentina y un respeto enorme en el mundo. Quiero hablar de cómo lo conocieron los argentinos, de cómo lo conocimos y un poquito de cómo lo conocí yo mismo. Quiero hablar de derechos humanos, ¿por qué no? Tal vez he estado en distintas presentaciones en distintos lugares de la Argentina y a veces quiero tratar de adecuar un poquito el discurso para no aburrirme yo mismo, para no repetirme. Y acá la cuestión de los derechos humanos viene de cajón, porque estamos a 27 de marzo, a tres días de esa celebración formidable y tan vituperada y tan maltratada, tan despreciada por algunos que no entienden lo más evidente, lo más noble, lo que tienen delante de los ojos. Hablaré de derechos humanos, pero también trataré de hablar de algunas otras cuestiones también más cercanas. Hablaré también de algunas discusiones que hay, de cosas que se cuentan. Se dice, la Argentina es un país maravilloso, antes estábamos todos de acuerdo, antes respetábamos a los organismos de derechos humanos. En mi libro cuento bastante de esto, trataré de sintetizar acá. Y hablaré algo de derechos humanos, lo que llaman derechos humanos del presente. Hablaré sobre todo de los derechos de los migrantes. Hablaré un poquito. Cuando prometo esto después, no crean que lo voy a cumplir. Son promesas de campaña también. Después me equivoco, me alargo. ¿Cómo tratar? Como soy un charlista, les pido un favor si quieren. El público es soberano. Ríanse mi chiste cuando tengan ganas. Moderemos los aplausos, pues soy un expositor, un charlista. Y el expositor aparte se ceba un poco con los aplausos, se entusiasma, se vuelve... No me lo permitan, al final puedo. Al final me parece bárbaro. Es para sostenerlo. No estoy prohibiendo nada, no le estoy diciendo nada a nadie, no es lo mío. Charlemos. Lo que quise contar de Néstor Kirchner en este libro, lo que brevemente quiero contarles hoy, es la historia que ustedes conocen. pero repasada, pensada. Néstor Kirchner llegó a la presidencia con votos prestados. Muchas de las personas que lo votaron no lo conocían ni podían pronunciar su apellido. Néstor Kirchner no era conocido de los estadistas de la región. En realidad, los únicos que estaban, habían asumido antes que él, eran Hugo Chávez, que te venía de un poquito atrás, digamos, que tenía unos añitos, y Lula da Silva, que había asumido el 1 de enero de 2013, o sea, unos pocos meses antes. Esos no lo conocían, tampoco le tenían confianza. No se caían muy bien. Eso fue en mayo de 2003. En octubre de 2003, Néstor Kirchner murió y fue llorado por cientos de miles o millones de argentinos. Conozco la Casa de Gobierno, es parte de mi laburo en algún sentido. Voy ahí, conozco sus pasillos, conozco sus salones, he visitado a muchas personas. Sé dónde está el Salón de las Palmeras, sé dónde está el Salón Blanco, sé dónde hay baño, que es importante cuando uno está mucho tiempo en algún lugar y tiene cierta edad. Sé colarme, no le cuenten a nadie, me está prohibido. Pero sabría colarme, pongamos, no tenemos problema, sabría colarme, pero la Argentina está llena de gente que no sabe nada de eso, de gente que no ha ido nunca en su vida a la Casa de Gobierno, con buena lógica, ¿para qué va a ir? Y ese día ocurrió algo que a Néstor Kirchner le hubiera conmovido profundamente, porque siempre lo pensó, que es que el día del sepelio de Néstor Kirchner hubo una comunión entre la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo, esos dos lugares emblema de la historia argentina, como no se ha visto nunca y como tal vez no se vuelva a ver. Entre otras variables, tal vez, porque a Juan Perón no lo velaron ahí, ¿no? Y al presidente Alfonsín tampoco lo velaron ahí, no lo velaron al Congreso, por lo que fuera. Pero ese día la gente entraba y caminaba por la Casa de Gobierno como si fuera suya, porque lo es. Pero lo vivía así, vivía una comunión. Y lloraban a ese hombre al que no conocían 7 años antes. Al que ahora sí conocían, al que ahora querían, al que ahora agradecían. Y en ese mismo día, o el día siguiente, en ese velatorio, hablaron y recordaron a Néstor Kirchner, grandes dirigentes de la región. Algunos habían llegado a ser presidentes después que él. Habló Hugo Chávez, por cierto. Habló Lula. Habló el Pepe Mujica. Habló Rafael Correa. Habló Levo, y todos lo recordaban con afecto, con respeto, por todo lo que se había hecho en ese tiempo, y también, miren qué cosa, lo que es la vida, a ese hombre que nos aisló del mundo, que nos colocó como la escoria de la humanidad y qué sé yo, también lo lloró delante de su féretro Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que si por alguien no lo sabe, es un tipo de derecha sólida, es un buen gobernante de derecha, que también valoraba a Kirchner por todo lo que hizo Kirchner y lo que habían hecho todos ellos por la unión de la región, por la paz de la región y por haber vivido. Y lo lloraron millones de argentinos y argentinas de a pie, y lo lloré yo mismo, un periodista que no lo conocía 15 días antes de que asumiera, más allá de saber quién era o de haberlo visto media vez, que no había hablado con él 15 minutos nunca antes. La pregunta que uno se hacía entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que este tipo haya conseguido en ese lapso breve ese respeto de sus pares, de su pueblo, en fin, y de los que conocimos de alguna forma? Y el desarrollo que uno hace es que Kennedy logró eso porque supo sacar a la Argentina de la más grande crisis de su historia, de la crisis del 2001, con una idea fuerza, que es una idea muy característica del primer peronismo o del mejor peronismo, que es que de las crisis se sale mejorando las condiciones de las personas humildes de entrada. ¿Cuándo es el momento de mejorar la vida de las mayorías? Es ahora. Ahora es difícil porque no hay guita, porque no hay banco central, porque no hay Estado, porque en las 24 provincias hay 12 monedas o 13 monedas, porque hay 10 provincias que no le han pagado los sueldos a los empleados públicos en mayo de 2003. Ahora. Y con una idea, esa fue la idea, la pulsión de Néstor Kirchner, para la cual todas las realizaciones no eran siempre insuficientes. Siempre le faltaba algo, eso era interesante. Le iba fenómeno. Uno empezaba a hablar con él y decía, te va bien, ahora antes tenías X.000, nunca me acuerdo el número, X.000 millones de dólares en el Banco Central, ahora tenés 4X.000. Eso es poca guita, eso no sirve para nada. Eso es una caja, eso es una caja de crédito de una provincia, eso no es un banco central. Tenés 70% de imagen positiva, ¿eh? Vamos a ver cuánta tengo mañana. Y después esa metáfora formidable que recordó Fortunato, la del infierno y el purgatorio. El presidente tan exitoso no le decía a los argentinos que iba a llenar el paraíso, le decía el purgatorio. Y como dices, Fortunato sabe mejor que yo el tema, el purgatorio, cómo se vive, toda esa cosa, yo conozco menos. Yo tengo otro palo, digamos, me lo contaron. Digo, he tenido dos mujeres goy, digamos, sucesivamente, aclaro, ¿no? O sea, digo, en periodos diferentes, y entonces bien, las dos educaban en el colegio de monjas, me han educado. Pero uno lo conoce de oído. Pero el infierno, el purgatorio, es un lugar no formidable, no del todo deseable, y es vocacionalmente transitorio. O sea, lo que tenía de formidable Kirchner como un presidente de realizaciones era considerar que nunca había llegado. Es decir, no llegamos todavía. Estamos en el camino. ¿Estamos mejor? ¿Cuándo hay que estar mejor? Ahora. ¿Con qué frecuencia hay que producir medidas? Lo dijo Carlos. Todos los días, Macanudo. Pero así todo, en definitiva, en 4 años vamos a llegar a esto que él dijo por ahí, un país normal. Y si me acuerdo, vuelvo sobre esto. Un país normal, un país con mayor derecho. Ampliación de derechos. El peronismo es tributario de aquello que se llama, en general, en las disciplinas sociales, el Estado benefactor, aquel Estado productivo, keynesiano, favorable a los sindicatos, que en el mundo y en la Argentina más o menos corrió bien del 45 al 75 números redondos. En la Argentina las fechas dan bárbaro, porque 45 es 17 de octubre, 75 es Rodrigazo, da fenómeno. Y si uno dice 46 se eligió el primer peronismo en las urnas, si 76 se produjo el golpe, también da fenómeno, da horrible. Pero lo que quiero decir es que da concordante con momentos históricos muy fuertes. Ahora, había algo que estaba en la cabeza de Néstor Kirchner y que también anida ciertamente en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, pero que Kirchner empezó a plantear, y que yo cuando escribí este libro, yo no se lo escuché, que hablé bastante con él, y este libro recoge parte de eso, la idea de que el Estado benefactor no es solo el Estado que le mejora el bolsillo, el estómago o el hábitat a las personas. El Estado benefactor es el que amplía derechos. O sea, el Estado benefactor peronista no hubiera sido tal si no hubiera mejorado el derecho de familia, si no hubiera reconocido el derecho de los hijos extramatrimoniales, si no hubiera ampliado el derecho universal de voto, que solo lo fue cuando votaron las mujeres, si no hubiera hecho que se dejara de arancelar en las universidades públicas para que la educación gratuita en la Argentina fuera redondamente gratuita. Y permítame que les diga y subraye, a riesgo de apartarme un poquito del camino que tengo, que el sufragio universal es matriz del radicalismo, la Fuerza Nacional y Popular, y en buena hora, pero que solo se redondea cuando votan las mujeres, y que el kirchnerismo todavía le da un toquecito, cuando empiezan a votar los pibes o las pibas de 16 años a 18. Y la gratuidad de la enseñanza, formidable, importantísimo que sea el colegio primario, que es el lugar donde va todo, va el 100% de la población, se redondea del todo cuando llega a la universidad. Digamos, cuando llega a la universidad pública, también es gratuita. Kirchner tenía esa idea en la cabeza. No era solo, que no era poco, crear trabajo, crear puestos formales, paritarias todos los años, sino también ampliar derechos. Ampliar derechos, el derecho de las parejas, el derecho a una muerte digna, el derecho a la asignación universal por hijo, derechos sociales, los derechos de sectores sojuzgados, de trabajadores, despreciados en general, subalternizados, los peones de campo desde siempre, en aquel peronismo y en este, las empleadas que llamamos domésticas y que la legislación kirchnerista quiso llamar empleadas de casa particular, los trabajadores o trabajadoras a domicilio, ya que estamos, salvo los peones, casi todos colectivos de mujeres. Y ya que estamos también y miramos un poquito, ¿por qué es tan demagógico darle derechos a las empleadas domésticas que en general no votan de acuerdo a las leyes nacionales argentinas? Porque la inmensa mayoría no son nativas de este país. Lo sabemos. La inmensa mayoría son nativas de países migrantes. Sus hijas o sus hijos sí van a votar. Eso me parece un formidable proceso democrático. Es notable. Se concede derecho a ver si los hijos... Pensaba Cristina o Néstor, que los iban, sí, pensaban que los iban a abortar los hijos, y está muy bien. Digo, pero no era el espectáculo de no era que le daban un colchón a un fulano para que votara mañana. Le concedían el derecho a un grupo de personas sojuzgadas para ver si sus hijos y sus hijas reconocían eso en su momento ulterior. Es impresionante. Para eso se inventó la democracia. Créase que no. ¿Cómo se mide lo que fue Néstor Kirchner, lo que pudo ser? Un mecanismo que ofrece siempre la historia y que a mí me parece razonable es aquel de utilizar la privación. ¿Qué hubiera pasado si Néstor Kirchner no hubiera ganado las elecciones de 2003? Vamos a jugar o a dialogar un poco sobre eso. ¿Qué hubiera pasado si no ganaba? Era bien factible. Hay una película bellísima del Hollywood clásico, de Frank Capra, un hombre, digamos, un ideólogo de la valoración del ciudadano norteamericano medio, en la cual hay un personaje que hace James Stewart, estoy hablando de la prehistoria del cine, acá hay algunos que conocen, pero bueno, los demás me perdonarán, que se quiere suicidar porque está muy mal, está en un momento pésimo de su vida, está destruido, se llama Qué bello es vivir, la película, entonces aparece alguien que no sé si no es un ángel o algo por el estilo, y le muestra todo lo que hubiera pasado si él no hubiera nacido. ¿Cuántas personas estarían peor? Pues resulta que el tipo una vez salvó a uno de la muerte y una vez ayudó a otro y otra vez le dio un consejo a una tercera. Hagamos esto con Néstor Kirchner. Pensemos. Y lo primero que quiero decir y que voy a seguir diciendo es que si Néstor Kirchner no hubiera sido presidente de la Argentina, esta sala no hubiera sido nunca sala de un tribunal de derechos humanos donde se agregó por la memoria. Pero pensemos más, pensemos que hubiera sido presidente Carlos Reutemann, que era el favorito del presidente entonces, Eduardo Duhalde, y del establishment. Todos saben, permítame derrapar a la anécdota y a la cosa amable por un cachito, ya hablaremos y seguimos hablando de temas densos y gruesos. Carlos Reutemann tenía todo para ser presidente. Duhalde lo promovía, el establishment lo bancaba, él tenía una aceptación de voto importante, si ganó Kirchner hubiera ganado Reutemann. Punto. Todos sabemos que Reutemann dijo una frase, una de las más largas que se le recuerda, porque Reutemann, digamos, no se caracteriza mucho por la elocuencia, en la cual dijo, vi algo que, porque rechazó, rehusó, por suerte, y dijo, vi algo que no me gustó, a partir de lo cual los periodistas, los políticos y la gente del común a veces café empezó a lucubrar una cantidad de teorías. A todos nos gustan las teorías conspirativas y las teorías morbosas nos gustan más. Y las teorías con episodios sexuales, nos encantan. Y entonces dice, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué habrá visto? ¿Qué sé yo? Voy a proponerles una interpretación que fundo en bastante información, nunca se puede probar del todo, que es un poco, esto, había un video, entonces había un video, eso, ¿saben qué? Digo, desde entonces pasaron. Nunca le apareció el video a Reutemann. Reutemann, digamos, después se peleó con el kirchnerismo, se peleó con sectores del peronismo, se peleó con Agustín Ross, se peleó con la cantidad. Nunca apareció el video, nunca se supo. Mi impresión, fundada en conversaciones, en datos, esto, es que lo que vio Reutemann, que no le gustó, es cómo iba a gobernar un gobernante de derecha como él la Argentina. Lo que vio Reutemann es que para gobernar la Argentina con el paradigma que Reutemann había elegido, había que terminar derramando sangre de argentinos como lo hicieron Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa. O sea, que gobernar reprimiendo esa matriz y sobre todo una política económica de ajuste y contención terminaba en un proceso represivo. Reutemann tenía como asesores económicos a una cantidad de economistas de derecha, inclusive en un fenómeno argentino asombroso, a otro candidato presidencial, Ricardo López Murphy. No hay muchos lugares en el mundo donde un candidato asesora a otro. En ese caso, digamos, bueno, las cosas no funcionan así de otro partido. Digamos, hay una. En ese caso, eso está un poco lubricado porque López Murphy no pensaba que podía ganar ni por asomo y entonces por ahí se conformaba con un premio consuelo por ser así de ser ministro de Reutemann. En todo caso, le calentaba la cabeza a Reutemann y decía, este país hay que ajustar, hay que seguir ajustando, si la gente se pone brava, hay que romperle la cabeza, al hombre no le gustó. Esto que digo es casi a favor de él, en algún sentido, en serio. O sea, es decir, tuvo algún límite. Lo que es en contra de él es que no tuvo la capacidad, la grandeza de mira de concebir que se podía gobernar de otra manera. Esa fue la decisión que tomó Néstor Kirchner y que condicionó muchas cosas. No hablaré mucho de eso, pero diré solo, porque quiero sentir más frontalmente al tema de los derechos humanos y a otro más. Pero sí diré que, por ejemplo, el canje de deuda más exitoso de la historia universal, aquel en el que hubo la quita más grande, obtenida por un país que estaba destruido y de rodillas, por un, dicho con respeto por mi patria, por un pequeño país que disputaba con todos los acreedores del centro del mundo, solo se pudo conseguir merced a la voluntad de Néstor Kirchner. Carlos Reutemann no lo hubiera obtenido, mi amigo, pues tipo que respeto, Adolfo Rodríguez, no lo hubiera obtenido por otras cuestiones, Elisa Carrión no lo hubiera disputado, Carlos Menem no lo hubiera disputado, Ricardo López Murphy no lo hubiera disputado. Lo cierto es que solo Néstor Kirchner podía plantarse en esos términos y discutirlos, entre otras cosas, porque también un tipo pragmático que sabía decirle a los acreedores, saben que los muertos no pagan, déjenos crecer y algo van a cobrar, y si no, no lo van a poder. Pero no voy a hablar tanto de estas cuestiones económicas, sino voy a ir al tema de los derechos humanos, mezclándolo no tanto, pero un poquito con las cosas que se discuten ahora. ¿Vieron que ahora se dice cómo se respetaba antes a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo? Qué lástima que estas mujeres se nos echaban a perder y que ahora han apoyado un gobierno. Y entonces, yo tengo 68, lamento. Viví toda mi vida en mi país. ¿Saben que me lo perdí esa etapa? No sé qué me pasó, porque digo, yo más o menos digo, soy una persona politizada, tengo una militancia, soy periodista hace 25 años, me la perdí. Digo, yo me perdí, por ejemplo, todas las reuniones que tuvo Fernando de la Rúa con los organismos de derechos humanos, en la Casa de Gobierno me las perdí. Aunque después uno averigua y resulta que no hubo ninguna. ¿Cuántas tuvo Carlos Menem? Todos ustedes se imaginan cuántas tuvo. Tuvo 10 años. ¿Cuántas tuvo? Ya lo saben. ¿Cuántas tuvo Eduardo Galvez? Con los organismos, recibirlas a las madres con los pañuelos. ¿Cuántas cenas ordenó el presidente Raúl Alfonsín, que fue el mejor de todos, lejos, en estas cosas antes de Néstor y Cristina? Sin ninguna duda, y que merece respeto y una revalorización, creo yo, de los que no lo acompañamos. Todo bien. En 6 años, ¿cuántas cenas, esas cenas que el kirchnerismo tenía, en el cual no había obispos, no había milicos, casi no había empresarios, y estaban las madres y los organismos sociales sentados ahí con los embajadores y los dignatarios de otros países? Negociemos que es el último aplauso que les permito. Porque pierdo el hilo, me entusiasmo. Vieron que no, tengo algo acá para que me ayude, pero voy por mi rumbo, pero se me pierde. ¿Cuántas veces recibieron a las madres en la Casa de Gobierno? Nunca. ¿Cómo puede haber tanto respeto por grupos de interés, grupos que básicamente plantean determinado tipo de demandas, si se le fregan de esas demandas? Pedían memoria, verdad y justicia, juicio y castigo a los culpables, y aparición con vida en su momento y aparición de los cuerpos luego, y nada de esto se les daba. ¿Dónde estaba el respeto? ¿Dónde estaba el cariño? Cuento en mi libro episodios. Antonio Domingo Bussi, represor conocido de Tucumán, fue gobernador electo de Tucumán porque no tenía ninguna limitación que lo frenara. Él había sido general del operativo Independencia, represor gigantesco. Luis Abelardo Patti era un tipo menor en la rama, digamos, en la jerarquía militar. Apenas era subcomisario en la dictadura, pero había cometido crímenes de lesa humanidad y fue elegido 2 veces intendente de su ciudad. Y participó en elecciones provinciales a gobernador y sacó algo así, no me acuerdo el número, está acá, 5 o 6% de la provincia de Buenos Aires, es una bocha de votos, como todos ustedes saben, y podían participar. Los represores, después de las leyes de la impunidad y de los indultos que dispuso Menem, estaban libres por las calles. Muchos de ustedes recordarán, y los que son más jóvenes no, y se los cuento, y lo pueden buscar en YouTube, un programa tremendo en el piso de Mariano Grondona, cuando Mariano Grondona la iba de demócrata, en el cual Alfredo Bravo discutió con su torturador y Chicolás. A ver si se entiende. Estaban la víctima, el torturado y el torturador. Esas son las dos campanas. Ya hablan del torturado y el torturador. El torturado dice, vos me torturaste, te sos un asesino. El torturador se burla de él que lo hacía. Se burlaba, dice, te quedaban los pies planos porque te aplicamos picana en los pies, qué sé yo. Y a eso se considera periodismo, y a eso se considera, no sé si igualdad. Y si me permiten ser apenita, sarcástico, yo diría, ¿por qué no armar un debate entre la mamá de Ana Frank y Hitler para que discutan en paridad sobre el holocausto? Porque al fin y al cabo, esto es lo democrático, no. Lo democrático tiene algún margen y algún límite que son violaciones que afrentan al derecho de gentes y al derecho de lesa humanidad, y que frente a ellos el Estado toma alguna posición y algunas cosas se definen. Los represores desfilaban por las calles, los represores estaban allí, los represores tenían elegibilidad electoral, cuerpos no había, no sin las investigaciones que se hacían en Leves, y de todas formas, como decía Fortunato, seguía la lucha incesante, creativa, pacífica, a carta cabal, de los organismos de derechos humanos, tratando de encontrar resquicios, que los juicios por la verdad, que los juicios en países extranjeros. Un día Baltasar Garzón arrestó a Pinochet en Londres. Lo arrestó en una jugada individual, la cuento en detalle, es linda, no se la voy a contar acá. Pero es espectacular, un juez de provincias, un español, que con convicciones, con un escribiente, arresta a Pinochet, que se descuidó y se fue a Inglaterra. Después la política internacional y la defensa encendida que hace el Estado chileno, Pinochet vuelve. Pero Garzón sigue investigando y sigue investigando, y se va produciendo el fenómeno de que en los países del centro del mundo, o en varios de ellos, se investiga más que acá, se averigua más que acá, y muchos de los testigos y de las víctimas desfilan por esos países para declarar lo que acá no pueden declarar porque les está vedado por las leyes de obediencia de vida y punto final, y por los indultos de Menem. En un momento Baltasar Garzón le pide a Fernando de la Rúa la extradición de un montón de represores, casi en extremis. Fernando de la Rúa le sobraba un problema. Recibe eso, la Argentina vivía de rodillas frente al Fondo Monetario Internacional. Le pedía permiso hasta para respirar. Tomaba créditos asfixiantes. Eran, como dijo Fidel, lamebotas de los yanquis. ¿Cuándo le agarró un ataque de nacionalismo al gobierno de Fernando de la Rúa? Cuando Garzón le pidió la extradición. Ahí dijo, no, la patria, la soberanía. ¿Cómo vamos a ir acá? El derecho argentino está... Porque el derecho argentino era no juzgar. Esa fue la reacción del gobierno de Fernando de la Rúa. Eso es lo que ocurría a fines de 2001. Y eso es lo que hacían. Que dado el precedente de Pinochet, los represores argentinos no pudieran asomar la patita fuera de la Argentina por temor al riesgo de que los tribunales internacionales los capturaran, como le pasó a Adolfo Siringo, por ejemplo, ¿no? Que se metió solo en ese problema, pero que se metió. La Argentina era el país que se supone en el que en ese momento todos convivíamos con alegría y felicidad y con respeto a las madres, era el aguantadero de los represores argentinos. Era el único lugar del mundo donde podían estar sin que no se los encanara. Esto era lo que realmente pasaba. Algunos legisladores, había disputa de los organismos, disputa de abogados valorables, disputa de jueces y cámaras importantes que hacían avanzar alguna cosa. Diputados y senadores, cómo no, algunos promovían leyes. En el FREPASO había una discusión, su cúpula no quería discutir, algunos de sus diputados sí querían discutir. Juan Pablo Cafiero, Alfredo Bravo de nuevo, promovían una ley parecida a la que luego dictó, nulidad absoluta, y digamos, nulidad absoluta de las leyes de la impunidad. No conseguían quórum, no conseguían aprobación. Luego esa bandera la levantó Patricia Walsh. ¿Y quiénes la bancaban? Y esto también hay que recordarlo. La bancamos algunos, como dice Fortunato. En el diario nuestro, ese tema, página 12, era importantísimo. Cada vez que convocaba una... Tal era la situación que los legisladores, Alberto Pierri, que era presidente de la Cámara de Diputados, menemista a morir, les dejaba hacer las sesiones sin quórum, opinar, alegar, decir, hacer sus planteos, porque total no iban a hacer daño, pero no podían lograr nada. O sea, en definitiva, la vía de los derechos humanos estaba obturada y la voz de las víctimas estaba condenada solo a la denuncia sin eficacia, salvo algunos casos particulares, como eran el robo de bebés y los juicios por la verdad. Kimmel puso patas para arriba ese paradigma y lo hizo porque lo quiso, y lo hizo porque lo decidió, y lo hizo contra la voluntad expresa de tres presidentes argentinos, presidentes o ex, que en ese momento habían acordado en los finales de la Rúa cerrar de nuevo ese episodio. Esos presidentes eran, lo digo con tristeza, porque insisto, le tengo respeto, el presidente Raúl Alfonsín, o cuatro si quieren, el presidente Fernando de la Rúa, el expresidente Carlos, el presidente en ese momento de la Rúa, el expresidente Carlos Menem y Eduardo Duhalde, con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia que estaba en ese momento. O sea, había una voluntad de cerrar eso, y por eso es que Kirchner, y es por eso que Kirchner acelera el proceso de juzgamiento de los miembros de la Corte para impedirle que cierren dos cuestiones: una, el corralito en forma ruinosa para las arcas nacionales, y otra, esta cuestión de derechos humanos. Cuando Kirchner convoca a los nuevos jueces de la Corte, a los que literalmente no conocía, les pide compromiso en dos cuestiones, en dos y nada más que dos. Le pide compromiso en derechos humanos y le pide compromiso en materia de corralito. No arruinen al Estado argentino, no interrumpan el proceso de búsqueda de justicia. Con ese compromiso les promete la designación y luego salen las aprobaciones en el Senado. Entonces se habilita todo este proceso que tiene pocos precedentes en el mundo, que llama la atención en el mundo y que, insisto, estaba obturado. Y el sistema político, estoy hablando de expresidentes, de presidentes, de Domingo Cavallo, que había sido, también habló, cuando pasó eso con De la Rúa, hablaron varios. También habló Cavallo, ustedes dirán, Cavallo era ministro de Economía, Cavallo también fue candidato a presidente en el año 99 y sacó un largo 12% de los votos. Graciela Fernández Mejide también estaba a favor de cerrar ese trámite. Había muchísimos sectores que estaban a favor, no es cierto que esto estaba dado. Esto era una bandera de minorías que Kirchner transformó en una propuesta de mayoría, arrastrando a todo, con una enorme decisión. Piensen ustedes, veamos, miremos un detalle de la escena esa del cuadro de Videla, para que se entienda un poquito. Kirchner manda a bajar el cuadro de Videla. Videla a esa altura, eso quiere decir que el cuadro estaba, digamos, en sentido común. Porque Videla a esa altura tenía la condena del juicio a las juntas firme y un indulto. En la ley argentina, el indulto borra la pena pero no la culpa, ¿se entiende? O sea, la persona no, el indulto no es una amnistía ni es un borramiento del delito, suprime la pena. Quiere decir que para la legislación argentina, aún con el indulto, Videla era culpable de atroces crímenes de lesa humanidad que merecían una pena que el Estado argentino tuvo la gentileza de dispensarle. El ejército argentino lo seguía honrando. Esta es la situación que se vivía en ese momento, cuando era gratis todo, cuando todo era fácil, dicen algunos. No era fácil, no era fácil, había que hacerlo y había que tomar la decisión, y no estaba dado que eso no fuera piantavotos o no atribuyera votos. Ninguna fuerza política consiguió demasiados votos con esas banderas en la historia argentina, digámoslo. Lo consiguió el kirchnerismo después, pero no antes. El FREPASO lo desdeñaba como elemento de construcción electoral. Y muchos otros también. La fuerza de izquierda lo planteaban, pero eran fuerzas tal y merece reconocerse, pero tal vez también eran fuerzas que no tenían vocación de mayoría. ¿Qué produce esto? Produce un fenómeno que es formidable. Les cuento otra intimidad. Este libro tiene un par de capítulos que son digresivos, que se salen un poco del relato, de los hechos, la facticidad. Uno de ellos es su capítulo 20, que yo no sabía si poner o no. Hablé con mis editores y al final lo pusimos, y no sé qué suceso tuvo en su gente. A mí me sigue gustando, pero es un poco atípico. En el cual hablo de la importancia que tiene en la cultura argentina, en la historia, en su arte, en su literatura, el hecho de que la voz de las víctimas en la Argentina pudiera ser eficaz prueba en los juicios de lesa humanidad. O sea, que la palabra de las víctimas no fuera solo denuncia, sino que se fuera prueba tangible, elemento fundamental para condenar y cerrar el proceso legal y el proceso de valoración, institucionalmente el proceso legal. Las voces de las víctimas recuperaron entonces vivacidad, y en la Argentina se dice, acá hay poca discusión sobre todo eso, acá hay mucha discusión, porque lo primero que hay, que se discutió en los tribunales, la verdad, que se distribuyó en los tribunales y se está saldando con enormes dificultades, con enormes cortapisas, con enormes trabas, pero que se está dirimiendo eso. Entonces, lo primero que hay que discutir es eso. Y una vez que se discute eso y se dirime eso en términos institucionales aceptables, se pueden discutir otras cosas. Hay una cosa secuencial, hay algo lógico. Y lo cierto es que es falso también que en la Argentina de todos estos años no se haya discutido. Hay quien quiere que haya una especie de verdad histórica, como un dios apocalíptico, y diga, esto fue lo bueno, esto lo malo, esto lo regular, el terrorismo de Estado estuvo 7 puntos, la guerrilla estuvo 4.30, yo qué sé. Esa cosa no existe en ningún lugar, no hay un veredicto histórico uniforme y unívoco respecto de nada. Lo que puede haber, por cierto, son distintas versiones de historia y distintas posiciones. En este lapso, con ese contexto formidable que es ejemplo mundial, en la Argentina se pudo empezar a discutir muchas otras cosas. Beatriz Arlo ha criticado muchos aspectos de la política, una gran intelectual argentina, escribió libros interesantes, se han vendido, hay gente que los lee, yo los leo, hay mucha gente que los lee, le parecen interesantes posiciones. Oscar del Barco escribió un alegato tremendo, dice, como ex integrante de Fuerzas Armadas, de organizaciones armadas, diciendo yo participé alguna forma de matanzas, me arrepiento, me avergüenzo y pido a todos mis compañeros que formulemos una especie de mea culpa y de crítica. Eso se escribió en la Argentina y se discutió. Claudia Gil ha escrito el libro. La serie Montecristo puso en el teleteatro, un teleteatro de masa, donde puso al nivel de la adquisición de las personas que miran telefenómenos de altísima dificultad de tratamiento, de altísima complejidad, y que motivó en una dinamización formidable que muchos chicos o pibas fueran a buscar, a averiguar su propia identidad. La película de Infancia Clandestina es una película complejísima que no hace la apología de... Es una película bellísima, pero es una película que no hace la apología absoluta, digamos, de las organizaciones armadas, y que plantea escenas y momentos muy terribles como aquellos, y recomiendo a quien no es así. Esa sí que es relativamente nueva, cuento, ¿no? Porque no cuento solo película vieja, digo, vamos. Que tiene una escena formidable en la cual la película relata, y no hago mucho spoiler, un grupo, una familia que vuelve para hacer la contraofensiva, una pareja, ella es Natalia Oreiro, que vienen con un pibe que tienen y que están clandestinos, escondidos, con una identidad falsa, y que un día se vuelven a festejarle el cumpleaños al nene, al pibe, el pollito le dicen, e invitan a la madre de ella, a la madre de la mamá, a la abuela materna, que es Cristina Vanegas, y festejan ese cumpleaños difícil, raro, un día que no es el cumpleaños, pues tenga el cumpleaños que tiene el documento, el nene que no es el cumpleaños, pero que bueno, la identidad que tiene es sustraída, compleja. Es una escena tremenda. Y la madre y la hija empiezan a discutir en un momento, y en un momento lo que le pide la abuela es denme al nene, a ustedes los van a matar, denme al nene. Ahora, esa escena tiene una complejidad humana, histórica, y un análisis de la contraofensiva, que es de una enorme riqueza, en una película que vieron por ahí 1 millón de espectadores. Y en un momento la madre le dice una cosa que muchos dijeron o dijimos a compañeros que tomaron determinadas decisiones, y que no es tan fácil que aparezca en la vida años después, por todo lo que pasó, y que aparece en el cine, aparece dicho, y la madre le dice, a ustedes los van a matar. Una madre diciéndole a su hija, a ustedes lo van a matar, pidiéndole al nieto, y la hija diciéndole que no. Es un episodio de tamaña humanidad que se puede producir acá porque todo eso ocurrió sin el humus, sin el piso, el sustento de la existencia de juicios que le dieron certeza a las situaciones, que ayudan a elaborar un relato institucional. Acá se dice hay abuso de relatos, pero antes había escasez de relatos porque no había instituciones. El kirchnerismo no fue institucional, señores, hizo los juicios, señores, hizo las paritarias, señores, hizo la paritaria nacional decente, señores, estableció el matrimonio igualitario, señores, dictó estatutos de acá y de allá, señores, recuperó las jubilaciones con coeficiente para que fueran regulares, la asignación universal por hijo, el programa Progresar, todo eso saben que son instituciones, todo eso saben cómo se hizo, por ley. Algunas, como la UH, por DNU, pero todos sabemos, los DNU luego se transforman en ley y este se transformó. Los derechos humanos entonces pasaron a ser de un reclamo sectorial, un reclamo de grupos valientes, convencidos, y otros, digamos, que acompañamos como comparsa, o que hacíamos lo que mejor podíamos, pasó a ser una política de Estado. Y esto no es poco, ni en la Argentina ni en el mundo, y tal vez en la Argentina sea en el lugar donde más se discute, por lo menos en determinados niveles. La Argentina pasó a ser respetada por esto, y pasó a ser ejemplo por esto, y hay libros que discuten esto, y hay textos que discuten esto, y hay películas que discuten esto, y básicamente hay algo que ya no se discute y que no se debe discutir, que es la existencia misma del terrorismo de Estado y la responsabilidad de los genocidas. Esto ya está colocado en algún sentido a un costado del debate público, y esto es un logro que se consiguió porque Néstor Kirchner fue presidente y si no, no fue. Y vuelvo a lo que dije, este lugar no tendría el doble rol que va teniendo si Néstor Kirchner no hubiera sido presidente. Tenía ganas, y voy a hacerlo, de hablar de algunos de otros derechos humanos del presente, de hablar sobre todo de cuestiones de convivencia, de hablar de la paz en la región. A los movimientos nacionales y populares a veces les sale un tono beligerante que a veces no coincide con la vida que le da o que propaga en sus poblaciones. ¿Vieron que Kirchner dijo un país normal? No dijo un país encendido, un país en guerra, un país beligerante. Dijo un país normal. Ahora, para ser un país normal hay que comerse un montón de conflictos. Porque el país normal se supone una cantidad de conflictividades sociales, económicas, patronales, de clase, que para realizarlo. Pero de todas formas un país normal. Y hay algo que todos los gobiernos populares, mencioné algunos a la pasada, con sus características, los nacional populares más específicos, como el kirchnerismo, a su modo creo que como el lulismo, como el PT en Brasil, los gobiernos más socialdemócratas, si sea moderados, como los de Uruguay y Chile, los gobiernos más radicalizados, como el de Evo Morales en Bolivia, el de Rafael Correa, sin duda el bolivariano. Todos esos gobiernos, en la etapa que coincidieron, que es una etapa que está en crisis, evidentemente, digo, que se está marchitando y que, digamos, que en la que hay, se ha perdido poder en muchos lugares, en otros está en riesgo y demás, en todos esos países reinó un nivel de paz, de estabilidad institucional y estabilidad democrática, como en general no conocimos en esta región, que ha sido en general muy propicia a las zozobras, a la discontinuidad y demás. ¿Quién fue el presidente de Bolivia más estable de todos los tiempos? Señoras y señores, el Evo Morales. ¿Quién fue, con elecciones intermedias a cada rato, quién fue el presidente más perdurable de Venezuela? Hugo Chávez Frías. ¿Quién fue el único presidente que estuvo más de un miércoles hasta otro miércoles en Ecuador sin caer, sin ser derrocado y sin que nadie olvidara su nombre? Rafael Correa, sí señor. Y así sucesivamente. Ha sido una etapa. Y tal vez a la retórica de estas fuerzas, me permito decir nuestra, aunque por ahí yo no soy quien más cae en eso, nos gusta ser peleadores, ser peleones, y estamos en contra de todo, estamos a favor de todo, estamos a favor de la vida y de la paz. Por eso en esta región hubo tanta paz durante esos años. Paz sin ninguna guerra internacional. Hubo algún atisbo, Colombia invadió Ecuador. Los presidentes se reunieron en ejercicio notable, yo era presidenta Cristina Kirchner, y consiguieron frenar esa ofensiva. Hubo intentos de golpes sanguinarios en Bolivia. Detuvieron a Rafael Correa un conjunto de canas, de uniformados en Ecuador. Los presidentes reaccionaron y pudieron frenarlo. Otros golpes no pudieron frenarlo. Pero hubo una vocación enorme y fue un periodo de gigantesca paz regional. De paz y estabilidad. ¿Parece poco? No es poco, señores. No es poco si encima se acompaña de crecimiento, distribución y achicamiento de la pobreza. Claro que no es poco, y menos, y es mucho menos poco, por usar una palabra, una expresión que está mal dicha, si se toma en cuenta el mundo en que vivimos y el mundo en que estamos. Digamos otro detalle. A partir de 2001 se produjo una decadencia de los derechos humanos en todo el planeta, con epicentro en Estados Unidos. Estados Unidos relajó su propia legislación y su propia constitución para dejar sin derechos a todos los sospechosos de ser terroristas. Lo dejó sin debido proceso, se los podía encanar libremente, se los podía mandar a la cárcel, se podían hacer centenares de cuestiones. Está Guantánamo como una base que existe mucho antes, pero en la cual en Estados Unidos hay cárceles de ese tipo. Guantánamo es una herida abierta en el territorio de Cuba. Hay muchas Guantánamos en muchos países del mundo, en casi todos los continentes. Adivinen, a esta altura, ¿cuál es el único subcontinente del planeta en que no hay una base abierta para violar derechos humanos a la Guantánamo después del atentado a las Torres Gemelas? Este sur. Y me atrevo a decir que es factible que eso no se sostenga con los gobiernos que también están llegando a este sur. Todavía se sostiene. Eso también son virtudes de paz, son virtudes democráticas. Hablemos de las migraciones. Hablemos, cómo no, de las migraciones. El nuestro es un país de migraciones, lo sabemos. El preámbulo de nuestra Constitución asegura sus beneficios para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, no los argentinos. Los que quieran habitarlo, los que vengan de movida. ¿Hubo racismo en la Argentina? Claro que sí. ¿Hubo discriminación? Claro que sí. ¿Persiguieron a los inmigrantes? A rabiar. Pero también estaba esa regla constitucional y también hubo una tradición de acogida muy grande, por lo cual a la Argentina vinieron muchas personas. ¿Qué hizo el kirchnerismo con esto? Primero, una medida muy a lo Kirchner, el programa Patria Grande. ¿Qué es el programa Patria Grande? Que todavía está vigente, aunque lo están desmantelando. El programa Patria Grande es un programa de regularización de documentos. O sea, las personas que vienen se les facilita que tengan documentos. ¿Vieron que se dice que hay personas que no tienen derechos porque son indocumentados? Esto es, un Estado no les da un papelito y pierden los derechos. Una enormidad, una traición a cualquier principio de derechos humanos en el planeta. Uno podría decir, estamos peor que en la Edad Media o que en el Imperio Romano, a lo cual a nadie se le pedía que tuviera documento para ser ciudadano romano. No, es decir, bastaba con estar ahí, con habitarlo y listo. Indocumentado, es una palabra espantosa, una expresión espantosa y un concepto espantoso, que aparte permite A, que las fuerzas de seguridad maltraten al que no tiene documentos, B, que los patrones exploten a los que no tienen documentos porque están en una situación de debilidad relativa y hay que aceptar cualquier cosa. Programa de facilitación, muy Kirchner, una acción de gestión, una acción sencilla, una resolución, un decreto, y se hace. Y luego una gran ley. Una ley de migraciones, una más amplia y generosa del planeta, donde se permite con enorme facilidad que las personas puedan venir a Argentina a regularizar su vida y adquirir la ciudadanía con un tiempo de residencia, que es un dato elemental, con no tener antecedentes penales, que es otro dato medianamente básico, y con tener algún laburito, que también te lo piden, es mucho menos que lo que te piden cualquier país del mundo. Todos esos datos brillan en este mundo espantoso donde las mercaderías y el dinero circulan con más facilidad que las personas, donde los muros se naturalizan y donde el racismo y la discriminación y la xenofobia son inclusive alternativas electorales propicias, votadas por muchas personas de sectores populares. Digámoslo de una vez, la ideología no es una rama bastarda de la estadística. Uno no tiene por qué adecuar todo su pensamiento y todo su valor y su cosmovisión a lo que esté de moda. Hay quienes pensamos que los derechos humanos están por encima de muchas cosas y que por lo tanto estas formas de discriminación son perversas y son aviesas y debemos repudiarlas. En la Argentina se está hablando de construir una cárceles para inmigrantes, por la duda. Hay que ver, por ahí no las usamos. No hay cárcel en el mundo que se construya para no ser ocupado. No existe. Nadie construye cárceles para que estén vacías. Es un disparate. Se reúnen para eso. Hay un decreto que quiere restringir derechos, limitarlos, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para blanquear su dinero? Un evasor, un lavador, un familiar de funcionario. Muchos meses. ¿Cuánto tiempo tiene alguna persona acusada de ciertos delitos para defenderse? Lo que quiera, meses y meses. ¿Cuánto tiempo pide el correo argentino para llegar a un acuerdo con el Estado Nacional? 120 días pide de suspensión de un juicio. Permítame que les cuente, porque soy abogado, que los días son hábiles. 120 días son 6 meses para empezar. Nunca son 6 meses porque en medio está la feria, los feriados y demás. O sea, eso pide. ¿Cuánto tiempo tiene un inmigrante que ha sido acusado de alguna falta menor? Días. Sus tiempos se cuentan en días. Tienen días para defenderse, plazos perentorios que son propios de las legislaciones militares, de legislaciones o las legislaciones marciales, de legislaciones autoritarias y no las legislaciones de un Estado de Derecho. Esto afrenta, creo yo, aparte las nobles tradiciones argentinas. Weinfeld me llamo, lo habrán notado. Creo que con un poquito de mirada notarán que yo tengo una cierta ascendencia judía, digamos, no es tan difícil. Digo, no es inglés el apellido. Es bastardo del alemán, les cuento. En realidad debían ser Weinfeld, campo de vino. Wein con vino. Wein es vino en alemán. Mis abuelos tampoco hablaban alemán, no eran. Mis abuelos eran rusos, los maternos y los paternos, los Weinfeld, por lo tanto. No hablaban ruso, porque vivían en un gueto en Rusia, y entonces no hablaban ruso, hablaban solo yiddish. O sea, su relación con el Estado zarista, porque vivieron antes de la Revolución, era muy limitada. De vez en cuando entraban los cosacos y los cagaban a palo. Una relación estable, digamos, pero digamos, condicionada. Vinieron a vivir acá, a hacer lo que pudieron, nunca hablaron el idioma de su patria, el de su patria de adopción lo hablaron como pudieron, hablaban bastante bien, los viejos, que eso se defendía, hablaban la Castilla, qué sé yo, tenían algún problema con las R, como tienen todos, ¿no? Todo, pero hablaban bastante, pero tenían todo eso. La abuela, creo, la única abuela que conocí, creo, la materna, creo que había rozado algún año de secundario. Mi abuelo materno no terminaba primario, por lo que sé, mis abuelos paternos, a los que llegué a conocer, tampoco. La familia de mis viejos eran 9 hermanos, hay 4 profesionales universitarios, primera generación, profesoras, maestras, una formación impresionante. Los Weinfeld llevamos 3 generaciones de personas recibidas en la Universidad de Buenos Aires. Mi viejo, mis tíos, mi hermana, mis 3 hijos de sangre. Agrego los 2 hijos de mi mujer, la goyeta que le conté, que vienen de otra tropilla, digamos, pero que también son egresados. O sea, comemos en casa y es una reunión de egresados de la Universidad de Buenos Aires. Todo esto lo debemos a esta Argentina que abrió los brazos a nuestros abuelos, que eran mucho más distintos a los argentinos promedios, si tal cosa existe, que los bolivianos, los paraguayos, los peruanos o los dominicanos, que hablan el mismo idioma, tienen comidas parecidas, adoran en general muchas veces al mismo Dios, les gusta el fútbol, tienen una cantidad de criterios similares. Mis abuelos eran mucho más, ellos lo dejaron. Y hay quien pretende que gente, y hay quien pretende, no solo que pretende que uno adscriba eso, sino que hay gente, entre comillas, como nosotros, que adhiere a esas cuestiones. Pues no. La Argentina es la Argentina de la apertura, la Argentina es la Argentina de la convivencia, y eso también se vivió desde el primer momento del gobierno de Néstor Kirchner y se consolidó el gobierno de Cristina Kirchner. Una Argentina abierta, una Argentina plural, una Argentina abierta con la coloratura de los demás. De pasada, y no menor, Néstor Kirchner posibilitó que los migrantes que vivían en la Argentina tuvieran enormes facilidades para ir a votar en las elecciones de su país. Empezó con los uruguayos. Dirigentes del Frente Amplio Uruguayo le pidieron una mano a ver si los uruguayos pueden ir a votar. Cuando investigué sobre este tema, no es tan difícil, pero cuando investigué encontré que eso le había pasado a Raúl Alfonsín en su momento. En la primera elección del Frente Grande, cuando Líber Seregni no podía ser candidato porque estaba proscripto por la dictadura, dejaban participar al Frente Amplio, pero no a Líber, que era su líder. Alfonsín les dio facilidades y no ganaron. Me encanta recordar que en la Argentina esa tradición empezó antes, pues todo empezó antes. Por lo menos muchas cosas valiosas empezaron, pero que tuvo una continuidad. Néstor Kirchner, ¿qué hizo? También pragmatismo. ¿Qué se le da? Pasajes baratos, licencias. ¿Cuándo licencia? El viernes y el lunes, porque si no, no aguanta, digamos, ¿viste? Si no le tenés que dar el viernes, esto se lo escuché, le interesante. Si, bueno, le das el viernes para que vote, pero el lunes tiene que, el domingo tiene que festejar, tiene que quedarse. El lunes lo tiene que tener. Pasó con los uruguayos, y luego pasó con los bolivianos, como es lógico, y luego pasó con los chilenos. Un pequeño derecho, un derecho cívico. ¿Quién ganó las elecciones en Uruguay? Los uruguayos, la ganó Tabaré, claro que sí. ¿Quién ganó las elecciones en Bolivia cuando se permitió o se habilitó los mismos a los muchísimos bolivianos que viven en este país? ¿La ganó el Evo? Claro que sí, no la ganó Kirchner, ¿cómo la va a ganar? La construcción política se hizo ahí. Acá lo que se hizo es un ejercicio de cooperación internacional de eso que dicen que no realizamos. Como argentino que soy, como nieto de rusos impresentables que soy, viví con una emoción gigantesca que los bolistas de mi ciudad festejaran en las calles de esa ciudad como política y babilónica que había ganado Evo Morales. Esto también pasó, y esto tampoco hubiera ocurrido si Kirchner hubiera sido presidente. Y si se descuidan, a Evo le hubiera gustado mucho más llegar a la presidencia. No sé, hubiera llegado posiblemente, pero mucho más, tras mucho más dolor y mucha más sangre, porque Kirchner y Lula ayudaron mucho a que hubiera elecciones relativamente anticipadas en Bolivia, en las que nadie esperaba que ganara el Evo, tal vez ni el mismo Evo, y Evo ganó. Estoy contando cosas que ocurrieron y cosas que no pasaron y que no hubieran pasado. Y quiero empezar a terminar agradeciendo ya la gigantesca paciencia y el silencio con que me acompañan. Quiero hablar apenas del presente, pero algo quiero decir. Quiero decir que atisbo un mundo más difícil que hemos vivido en la Argentina, la región, un periodo formidable, bastante atípico en nuestra historia, bastante rico, que evidentemente entró en crisis y que acá padeció una derrota electoral que no es un chiste que yo no subestimo para nada. En mi formación peronista, haber perdido una elección significa la obligación de mirarse al espejo y preguntarse qué hice mal. Y no solo buscar la perfidia de los medios, la maldad de los otros, la mentira de la campaña, que siempre existe. Mirarse un poco uno, ¿por qué antes se pudo ganar y por qué después no? ¿Qué pasó? Pero a la vez, también quiero decir que hay en la Argentina síntomas de una enorme vitalidad que se expresó, por ejemplo, 3 días atrás en todo el territorio nacional en la conmemoración del 24 de marzo. Y pocos días atrás en marcha de los trabajadores, de los docentes y lo demás, que todavía están funcionando con la radicalidad y la capacidad de protesta que siempre han tenido y con los parámetros respecto de represión que en general consiguió establecer el kirchnerismo y que no han sido quebrados del todo. Digo del todo porque hay en la Argentina una presa política, como creo yo no hubo ninguna en democracia, Milagro Sala, que violenta no ya la legislación, sino los derechos humanos básicos y el contrato social básico. Me parece, me puedo equivocar, que tal vez no hubo nunca una situación igual desde el año 83 en esos términos. Me puedo equivocar un poquito, me puedo equivocar un poquito, acepto que me lo digan, me manden un correíto y me lo cuenten. En cualquier caso, hacia allí estamos. La Argentina fue un país sin muros. La Argentina fue, y todavía es en buena medida, un país con fronteras abiertas. La Argentina fue un país de paz, donde se pudo discutir, y un país donde la presidenta perdió las elecciones y entregó el poder en buen orden. Donde los migrantes podían entrar y salir, donde se ampliaron sus derechos, donde se cometieron bocha de errores, de los cuales también acá hablo bastante. Hablo inclusive de discusiones que tuve con el propio presidente Néstor Kirchner diciendo esto hiciste mal, esto hiciste bien, creo en esto, creo en aquello. Se las ahorro acá, está contada. Y creo también que el propio modelo económico del kirchnerismo encontró en un momento una especie de tapón o de dificultad que le complicó, sin duda, el último mandato, que fue el menos promisorio en avances sociales y económicos. Creo todo eso y creo que todo se puede discutir. Pero creo también que es válido volver a la memoria de ese momento, de la crisis más honda de la República Argentina a la que Kirchner quiso salir, mejorando los derechos de los ciudadanos día por día, mejorando sin reprimir, buscando ciertas formas de integración continental, aceptando niveles de conflicto gigantesco, aceptando que le cortaran las calles, le cortaran las rutas, desabastecieran ciudades enteras ante el conflicto del campo sin levantar la mano contra nadie, como nunca hicieron también, ejemplo mayor y superior, nuestras madres y nuestras abuelas, que ni siquiera, es decir, los herederos y la familia de la víctima del terrorismo de Estado, que ni siquiera escucharon la voz de la sangre, que a veces hasta autoriza o hasta habilita al uso de la violencia, que no lo hicieron y que dejaron un ejemplo realmente gigantesco. Estos son quienes lo hizo en parte porque pudo, porque había circunstancias, en parte porque supo, en parte porque aprendió y en parte porque quiso. La decisión política es parte esencial de la acción y a veces vivimos un momento, y me permito decirlo en un auditorio tan amplio, tan generoso, tan noble, que me escucha con tanta transigencia. A veces hay momentos en que tal vez la derrota electoral, la dificultad del momento y demás inducen a abandonar la política y caer en pulsiones, vivencias o sensaciones o acciones de tipo individual. Si algo caracterizó a Néstor Kirchner, si algo caracteriza a Cristina y si algo caracterizó a la etapa es su intensa politización. Pues bien, el abatimiento, la apatía, la depresión, el me voy a mi casa, son, en el fondo, reacciones individuales que contradicen la idea misma de la política y de la acción política. En definitiva, los momentos más difíciles, los momentos de retroceso, ¿por qué no? Los momentos de dificultad son aquellos que deben incitar a lo colectivo, a la búsqueda de respuesta, a encontrar un camino. Esto es también parte de lo que se debe buscar en este momento y parte de lo que muchos argentinos están buscando en las calles y en las plazas, sin tener todavía una fuerza que los coagule, una conducción o una idea, pero sí tienen la idea que tienen que defender, que tienen que poner el cuerpo a su derecho, que tienen que salir a la calle y que tienen que expresarse. Termino pues y les vuelvo a agradecer. Acertó, termino con una metáfora, algo así. ¿Acertó todo Kirchner? No. ¿Cuál fue su gran virtud? Que siempre quiso hacer política y que siempre supo para qué arco patear. ¿Siempre hizo goles? No. ¿Acertó todas? No. ¿Jugó bien todos los partidos? No. Pero nunca declinó su rumbo y nunca le declinó las ideas fuerza, los principios que lo movían. Tal vez fue demasiado tosudo, tal vez cometió errores, tal vez no formó, y esto alude a Kirchner y a la etapa posterior, que en mi libro no está, tal vez no mantuvo bien las coaliciones, todo eso puede ser, pero hubo una decisión, un rumbo, y eso se mantuvo. Esas convicciones son las que ahora, creo yo, alentadas por ese recuerdo, deben también estimular a todos los que evocamos su recuerdo y su memoria. A mí me tocó, como les dije, conocerlo en un lugar peculiar, de mi situación de periodista. A otros les cupo otra situación. Lo respeté, lo quise, me sorprendió, me cayó bien en muchos sentidos. Discutí mucho y fervorosamente con él. Ese presidente te dejaba discutir, te dejaba que le dijera, presidente, hiciste mal en esto o aquello, y luego te recibía de nuevo y volvía a conversar, porque en el fondo le importaba más convencerte que sancionarte. No es tan común, sobre todo en grandes niveles de la política, sé de lo que hablo. Se dice a veces, hoy tuve la suerte de recorrer varios medios, y en varios me han preguntado, y todos te preguntan, te dicen, ¿cuál va a ser el juicio histórico, el salto histórico sobre Néstor Kirchner? Trato de contestar algo más o menos así. Los dirigentes políticos cuyas fuerzas siguen vivas, cuyas ideas anidan en otras personas y motivan acciones de otros, en realidad no tienen el reposo de un juicio histórico ecuánime. Yo creo que ese juicio no existe, pero en todo caso, ellos no lo tienen. No tienen ese reposo porque siguen formando parte de la discusión política. Cuando murió el presidente Alfonsín, escribí una frase que luego, cuando murió Kirchner, que no era tanto tiempo después, no repetí, pero creo que es aplicable a ambos. Y dije, será como el Cid, que siguió luchando después de muerto. Ustedes recuerdan, tal vez la anécdota o la leyenda, que es lo mismo, que sus partidarios subieron al Cid, a un caballo, estando muerto, y que eso produjo tal desazón y tal temor entre los enemigos que consiguieron vencer. Yo puedo decir que Kirchner es a su modo como el Cid, porque sigue dando batallas. Pero me permitiría decir algo más a este auditorio de compañeros, al que ya definitivamente agradezco la presencia y el cariño y la escucha que sí se siente. Yo lo que quiero decir es que el Cid por ahí ganó esa batalla, pero si uno mira bien, la ganaron los que lo pusieron arriba del caballo. La ganaron, en definitiva, los que decidieron usarlo en algún sentido. La ganaron los que, siendo como él, tomaron su emblema y lo pusieron en acción. Esto es lo que le quiero decir y agradecerles enormemente la paciencia de haberme escuchado. Recordarles que Mario va a firmar ahora en 5 minutos ejemplares en el hall. Y la gente de Hijos invita para participar, para estar aquí los días 4, 5 y 7 de abril en los alegatos por el juicio que está en desarrollo por delitos de lesa humanidad. Hay que venir simplemente con el documento nacional de identidad y estar dispuesto a poner el cuerpo, a respaldar a las víctimas, a respaldar a los testigos, a respaldar a la fiscalía y a respaldar a los querellantes. Gracias por la presencia. Buenas noches.